Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la Hora del Café, en su emisión vespertina. Hoy es 8 de diciembre del año 2015, somos Identidad a la Hora del Café, en su emisión número 215. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista José Guevara se inaugurará este 9 de diciembre a las 19 horas. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Introspecciones de Verónica Falconi Gallo en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La temporada de conciertos navideños del grupo Camerata de la Casa de la Cultura iniciará el 12 de diciembre. La carrera de artes visuales de la FADA PUSE, en colaboración con el Centro Cultural Ichimbía, invita a la inauguración de la exposición Rutas Actuales. En el ámbito internacional, la Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alibevich, criticó que Rusia haya vuelto a los tiempos de la fuerza. El libro de fotografía Colombia del cielo a la tierra, que contiene escenas de parajes en ese país vistos desde la altura, saldrá a la venta a partir del 10 de diciembre en ese país. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La temporada de conciertos navideños del grupo Camerata de la Casa de la Cultura iniciará el 12 de diciembre a las 18 horas en la Capilla del Sagrario en Quito. El conjunto interpretará en varias zonas de la capital y sus alrededores obra de los grandes compositores universales y nacionales junto a piezas académicas alusivas a la fecha. La temporada de presentaciones concluirá el 22 de diciembre. La muestra denominada De la Ira a la Ternura del destacado pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín estará abierta hasta el 17 de diciembre en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá. En los montajes estuvieron Berenice y Pablo Guayasamín, curadores de la muestra e hijos del pintor, dibujante, escultor, muralista ecuatoriano, quienes contaron para la instalación de las obras con el trabajo del personal de Biblored y de la Embajada del Ecuador. Esta es la primera vez después de 30 años que una retrospectiva de la obra de Guayasamín haya visitado nuevamente Colombia. Según destacó el embajador de Ecuador en ese país, Raúl Vallejo, la exposición pudo ser posible gracias a una alianza entre la Embajada de Ecuador en Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá. La carrera de artes visuales de la FADA PUSE, en colaboración con el Centro Cultural Ichimbía, invita a la inauguración de la exposición Rutas Actuales, recorridos actuales de los estudiantes de la carrera de artes visuales 2015. La inauguración tendrá lugar el día de mañana a las 19:30 en el Centro Cultural Ichimbía. La muestra Rutas Actuales presentará las distintas propuestas artísticas desarrolladas por los estudiantes de la carrera de artes visuales durante el primer semestre académico 2015-2016. Esta iniciativa se ubica en el marco de una serie de proyectos organizados por la carrera de artes visuales de la PUSE, dedicados a la presentación de las producciones artísticas de la comunidad de la CAF. A partir de las 17 horas, en los mismos espacios del Centro Cultural Ichimbía, los estudiantes de los talleres de arte 6, 7 y 8 presentarán en formato charla los resultados de sus procesos de investigación-creación.

trajeron a París el documental sobre el muy preocupante tema del manejo del agua en la capital mexicana y el Valle de México, y la necesidad de encontrar un plan sustentable en los próximos 10 años. Así nos informa Radio Francia Internacional. Como una cultura que nació en el agua, que se desarrolló en el agua, puede vivir sin agua. En la megalópolis, que es la Ciudad de México, una parte de sus 22 millones de habitantes no tiene agua en sus casas, sobre todo en las nuevas colonias, los barrios que salen de tierra sin control. Los cortes son frecuentes, al tiempo que se estima que más del 40% del agua que llega desde otras zonas para surtir a la capital se pierde en el camino debido al mal estado de los acueductos. Estos son algunos de los problemas que ilustra el documental H2OMX de los cineastas mexicanos José Cohen y Lorenzo Hagerman, quienes estuvieron en París presentando este trabajo. Pepe Cohen. H2OMX nace de la curiosidad ciudadana de saber cuál es la situación, el estatus del agua en el Valle de México, llegar al fondo de las cosas. El problema del agua del Valle de México no es una cuestión de escasez, sino de mala administración, porque hay suficiente agua en el Valle de México. El Valle de México está compuesto del Distrito Federal y, bueno, el Estado de México y la zona conurbada, y hay 22 millones de habitantes, ¿no? Y bueno, aparte, pues está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, entonces lo que nos percatamos es que tiene una manera muy disfuncional de funcionar. Y sí, es casi un milagro de la ingeniería que a tanta altura, tantos millones de gentes sí tengan agua, pero el sistema está muy descuidado y a nivel político no ha sido una prioridad en las últimas décadas. José Cohen y Lorenzo Hagerman le dieron la palabra a los habitantes de la ciudad, responsables políticos y expertos en busca de agua. Se estima que si en 10 años no se logra un plan sustentable, la capital mexicana se quedará sin el líquido vital. Lorenzo Hagerman. La Ciudad de México fue fundada sobre un lago. En la época prehispánica era una Venecia y en el centro estaba lo que conocemos como Tenochtitlan. La Ciudad de México ha vivido muchos años de sacar aguas fósiles, aguas que están a 600 metros de profundidad. Y a la pregunta de por qué los políticos no se han preocupado, cuál ha sido la reacción a esta alarma, pues tristemente es parte de la historia del documental. Descubrieron que hay más agua fósil a 2.000 metros de profundidad, y entonces hoy en día dicen, no hay que alarmarse, todavía tenemos agua para 100 años más, ya en 100 años nos preocuparemos. Todo esto era un reto a la hora de hacer el documental. Ni el lago de Tenochtitlan existe hoy en día, y el agua que está debajo de la tierra pues no se ve. Entonces el gran reto del documental era cómo contar la historia de un personaje que no se ve, ¿no? Y que tiene un impacto sobre una población tan grande, y que no solo es el agua limpia, el agua potable, sino luego los desechos de aguas negras. Efectivamente, sí hay agua en las profundidades de la Ciudad de México, pero llevarla a la superficie es muy difícil y costoso, y ni siquiera se sabe si será utilizable. Por otro lado, el documental H2OMX insiste en las enormes cantidades de aguas negras y tóxicas que genera la Ciudad de México y que contaminan las zonas cercanas como Hidalgo o las zonas agrícolas. Una cosa son aguas negras y otra cosa es aguas industriales mezcladas con negras, mezcladas con aguas pluviales, mezcladas con químicos. Se está totalmente fuera de control. En el documental se contrató a un laboratorio para que nos acompañara en ciertos puntos claves del recorrido y pudieran hacer análisis de la tierra, del agua, de los contaminantes que se podían encontrar para poder ir más allá de las cifras oficiales, ¿no? Y lo que podemos ver en el documental es como la persona que está haciendo el análisis dice, no, pues yo no me comería este maíz, ¿no? O sea, porque es más allá de los desechos fecales o los desechos sólidos, que esos los pueden absorber la tierra y la naturaleza y transformar en nutrientes para el cultivo, están los materiales pesados y pues una serie de químicos como níquel o cadmio que las plantas pueden absorber y que pues te los llevas a la boca, ¿no? Justamente es eso lo que nosotros queríamos, que la gente sepa esas cosas, porque jamás había visto un medio local ir a Hidalgo a hacer ese tema, ¿no? Que es un tema de salud pública fundamental. Ahora estamos en un periodo de alcance social donde estamos planeando ir a escuelas. Ya hemos ido a muchas universidades y casi todos los días nos llega una nueva petición de una nueva universidad o de una nueva primaria o secundaria. yo creo que impactando y tocando el corazón y la conciencia de los chiquitos, de los que van a ser los líderes de este mundo, pues van a pensar diferente y van a querer ser pues los que hagan ese cambio. H2OMX recibió en mayo pasado el premio Ariel 2015 del cine mexicano al mejor largometraje documental. La Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alievich, criticó que Rusia haya vuelto a los tiempos de la fuerza durante su lectura y aceptación del galardón que recogerá el jueves y durante la que ha trazado la historia del hombre rojo. Ante un auditorio lleno, la periodista y escritora bielorrusa señaló que los rusos hacen la guerra a los ucranianos, a sus hermanos. Mi padre es bielorruso y mi madre ucraniana. Hay muchos en esta misma situación. Los aviones rusos están bombardeando Siria. Alievich aseguró que el tiempo de la esperanza ha sido reemplazado por el tiempo del miedo. El tiempo ha dado marcha atrás. Vivimos en una época de segunda mano. En un discurso construido con retazos de los testimonios de los miles de personas con las que ha hablado durante 40 años para escribir sus libros, la bielorrusa trazó la historia del hombre rojo, ese que sigue existiendo, aunque ya no exista el Imperio Rojo, señaló en relación a la caída de los regímenes comunistas. Sobre este hecho, Alievich, que leyó su discurso en ruso, dijo: hemos dejado pasar la oportunidad que tuvimos en los 90, en respuesta a la pregunta, ¿qué debemos ser? ¿Un país fuerte o bien un país digno, donde se pueda tener una buena vida? Hemos elegido la primera opción, un país fuerte. Así hemos vuelto a los tiempos de la fuerza. Una exposición espectáculo en el Parque de la Villette permite adentrarse en 7 zonas geográficas del planeta para conocer sus realidades y soluciones que han desarrollado en materia de lucha medioambiental. Así nos informa Radio Francia. Je m'appelle Lana. J'ai 17 ans et je vis au Niger. Me llamo Manolo, tengo 10 años. Vivo en Medellín. Né quelque part, nacidos en algún lugar, es una exposición sensorial en torno a 21 historias que invitan al espectador a un viaje por diferentes zonas y ecosistemas del mundo, una inmersión total en los zapatos de un habitante de Níger, Marruecos o Colombia. La exposición que se presenta en el Parque de la Villette en París reproduce con fidelidad el ambiente, la fauna y flora, los sonidos y los problemas muy particulares de cada ciudad a través de una puesta en escena que incluye elementos interactivos, nos lo explica Philippe Orlionge de la Agencia Francesa para el Desarrollo, institución organizadora de la muestra. La idea de la exposición es mostrarle al público que todos formamos parte de un solo mundo, pertenecemos a la misma humanidad. Y la forma de hacerlo es recrear a través de 7 ecosistemas representativos de 7 países del mundo el marco de vida de aquellos personajes cuyos zapatos el visitante va a ponerse para ver un poco más de cerca cómo viven las personas de esos diferentes ecosistemas. Hay, por ejemplo, un ecosistema en Camboya, otro en Marruecos, otro en Camerún, uno en Colombia, en Nigeria y en Polinesia Francesa. En los 7 espacios hay como una reconstitución, proyección de imágenes, sonido, ruido de la calle, para que la persona perciba un poco cuál es el contexto, cuál es el ambiente en el cual viven esos personajes. Por ejemplo, si uno toma el ejemplo del transporte público, le cambia la vida cotidiana al muchacho de la comuna esa de Medellín, la inauguración de un tranvía que va a conectar su barrio con el centro de la ciudad donde él puede encontrar empleo. Y así, a través de esos ejemplos muy concretos, conectar lo que es el reto global de protección contra el cambio climático, promoción del desarrollo sostenible, con la vida cotidiana de esos personajes. ¿Has visto una ciudad donde los pobres también tengan derecho a lo mejor? La exposición está abierta a personas de 9 a 99 años y busca sensibilizar al público francés sobre la importancia de una lucha global contra el cambio climático. Las personas pueden contribuir a hacerse actores de esos cambios siempre y cuando entiendan lo que están pasando en otras partes del mundo. ¿Cuál es el entorno en el cual la mayoría de la humanidad vive y qué significa mejorar las condiciones de vida, tener un mejor medio ambiente para esas personas que viven en países en condiciones muy distintas? Y eso es muy importante porque lo que se busca hacer en la COP es organizar una toma de conciencia de que los retos sí son globales, pero las respuestas a esos retos globales deben organizarse, darse a nivel local, a nivel regional, a nivel de ciudad, a nivel de barrio incluso. Y el objetivo es mostrar esas realidades, esos nexos al público francés. Né quelque part es una exposición de la Agencia Francesa del Desarrollo, institución pública que en 2014 invirtió más de 8 millones de euros para el financiamiento de proyectos en diversos países subdesarrollados y territorios franceses de ultramar. Nosotros, por ejemplo, somos socios del proyecto de inversión de la ciudad de Medellín con el tranvía de Ayacucho, el metro cable, pero también somos socios de ese gran proyecto de inversión económica social en Santo Domingo que se llama La Barquita. Trabajamos el tema de agua y saneamiento en México y en Colombia, el tema de vivienda social y ambiental, vivienda verde en el Perú. Estamos ahora invirtiendo en energías renovables en el Ecuador, tenemos programas en esos sectores también en el Brasil. La mitad de nuestros proyectos tienen un impacto positivo sobre el clima, positivo en el sentido que buscan o reducir las emisiones de gases invernadero o ayudar a tomar medidas para evitar los impactos negativos del cambio climático. Né quelque part, nacidos en algún lugar, es una muestra al margen de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que tiene lugar en París y se presenta en el Parque de la Villette hasta el 30 de diciembre. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión en la sonorización y producción Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.